Oh patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. La nota bolivariana. Pueblo en armas venezolano rinde homenaje a Eliezer Otaiza recordando su natalicio. Para conocer más sobre este acontecimiento, escuchemos al mayor general Orlando Romero Bolívar, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Nuestro querido camarada Eliezer Otaiza, un luchador que estuvo siempre al frente con la Revolución Bolivariana, trabajando y luchando por esos intereses sublimes que es del pueblo entero, que es de la población completa, que es del país. Es un clamor nacional. Y eso es lo que nosotros hoy, rindiendo honor a esos caídos, respeto y gloria, siguiendo sus pasos. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece.